buscando a quien devorar. Jamás le des lugar, huye y no te acerques más. Sus garras usará y es difícil escapar de su muerte. Oh, sí. Ya no sientas temor, también cerca está la solución. Sembrado en...